Sobre las hojas del nogal, después de tanto tiempo al fin tú fuiste mía. Y sin perjuicios ni tabú, olvidaste que eras tú, y al amor tú te entregabas sin medidas. Y fuimos dos para luchar contra el viento y tempestad en esta vida. Y al poco tiempo naufragó nuestro barco del amor, envuelto en dudas y mentiras. Quiero entender lo que pasó, busco el porqué, ya no estás tú. Vago en las noches sin tener norte ni sur. Busco el lugar donde tú y yo vimos la flor en su esplendor, y en las mañanas con el sol se marchitó, se marchitó. Flor en su esplendor, y en las mañanas con el sol se marcha.